quienes recibieron su palabra. Aparece otra escena que suele suceder, y aquí está precisamente la enseñanza. A Jesús le espera el mismo destino que a Juan el Bautista. Un profeta auténtico no solo es rechazado en su tierra, como decía en alguna ocasión Jesús, sino que ese rechazo termina muchas veces con la muerte. Eso aprendemos, ¿no? La misión bien cumplida, tanto la de Juan el Bautista como la de Jesucristo. En ese entorno, en ese ambiente, hay situaciones negativas. Y aquí está presentada por Herodes. Este hombre tan débil, este hombre también que puso cara de gente buena, decía que admiraba a Juan, pero ¿cómo lo puedes admirar si lo matas, ¿no? Puso esa cara y pudo más una pasión que la verdad. Herodes no tiene la conciencia tranquila. Había hecho matar en la cárcel a Juan el Bautista. No podía dar la cara. Aprendamos cómo se dan situaciones en la vida para no hacer lo que hizo Herodes, para hacer lo que hizo Juan el Bautista. La iglesia, pues, escucha este evangelio este día al terminar esta semana. Es sábado mariano. Hoy se sugiere la misa de Santa María en sábado. Es sábado mariano. Miremos a María, que hizo familia, que vivió en familia, que acogió a muchas familias, que le tocó vivir situaciones mucho, muy variadas, complejas. Seguramente se dio cuenta de la muerte de Juan el Bautista de esa manera. Seguramente, pues era Juan el Bautista el que estaba en el vientre de Isabel, su prima. Se daba cuenta que el destino de Juan iba a ser también el destino de Jesús. Que Juan, la maldad, lo mandó matar. Y a Jesús también. A Jesús también. Pero la intención, la muerte de Jesús es redentora. Nos ha redimido, nos ha salvado. Esa es la gran diferencia. María vivió todo esto. Que nuestra devoción y veneración y gratitud a la Virgen María nos acerque cada vez más a Jesús. Y que cumplamos la misión que tenemos hoy en la vida. Buen día, buen sábado.